Saludos cordiales. Le acompaña Johanny Hernández. Bienvenido a su programa de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a dar inicio a una serie de tres programas en donde conoceremos el testimonio impactante de nuestro invitado. Stephanie Campos conversa con Reinaldo Batres, quien es un reconocido cantante en el ámbito cristiano. Su historia de vida nos muestra cómo la fidelidad, la misericordia y el amor de Dios siempre están al alcance de cada uno de nosotros para darnos nuevas oportunidades. Desde muy pequeño, fue la respuesta de Dios para sus padres, venciendo todos los pronósticos médicos que indicaban que su madre no podía quedar embarazada. Con el pasar de los años, logró crecer en un ambiente lleno de comodidades, oportunidades de viajes y de estar en grandes actividades con su música. Sin embargo, el haber alejado su corazón de Dios trajo la consecuencia de tomar malas decisiones. Escuchemos esta impactante historia. Gracias por estar con su programa de Enfoque a la Familia. Es un gusto poder presentarles en esta audición una historia de vida donde nos recuerda que sin duda alguna Dios siempre tiene un propósito y sin importar las cosas que hayamos hecho, los errores que hayamos cometido, en Dios siempre podemos encontrar nuevas oportunidades. Es un gusto saludar a Reinaldo Batres, quien es un reconocido salmista internacional. Actualmente reside en Estados Unidos, pero es mexicano. ¿Cómo le va, Reinaldo? Bienvenido. Stephanie, muchas gracias por esta oportunidad que me das para estar en Enfoque de la Familia. Es una bendición para mí y estoy muy bien, feliz de estar con ustedes y poder compartir parte de lo que ha sido mi vida y el testimonio de vida. No vengo a resaltar un fracaso, sino vengo a resaltar el provecho de lo que del provecho que Dios saca de un fracaso. Eso es lo más importante, enfocarnos en que Dios siempre tiene un propósito, un plan, y precisamente queremos empezar a conocer un poco de su historia, a su padre de México, su madre de Salvador, y ahí inicia la historia. Papá mexicano, se conoce con mamá y es salvadoreña. Yo nací en Guadalajara. Con doble nacionalidad, porque inmediatamente también obtuve la salvadoreña, así que me conozco como con ambas nacionalidades. Claro. Ellos me llevan a temprana edad hacia los Estados Unidos, emigran hacia allá, hacen su vida y yo empiezo a estudiar y a crecer en aquel ambiente, siempre desarrollándome en ambos países, viajando para México y El Salvador, más a El Salvador. Donde me doy a conocer en mi adolescencia con algunos grupos cristianos. Quiero resaltar esto. Yo estoy metido en esto de predicar y cantar porque a mi mamá se le ocurrió dedicarme a Dios sin consultármelo. ¿Cómo así? Mamá se casó grande de 31, 32 años. Con papá empezaron a buscar familia, como toda pareja. No vino familia. Ellos buscaron ayuda profesional. Los profesionales hicieron todo lo posible, tratamientos. Pero a los 41, 42 años de edad, definitivamente le dijeron a mamá, usted no puede tener hijos. Tome la opción de adoptar. Usted es estéril. Entonces la cosa se complica. Pero mamá era cristiana de nacimiento, entonces le creía a Dios. Y ella se fue al templo, oró y le dijo a Dios, si tú eres el mismo Dios de aquel tiempo y le concediste el deseo a Ana y le diste un hijo, yo te pido que me concedas mi deseo y me des un hijo que sea varón y yo te lo voy a ofrendar a tu ministerio, a tu servicio. Esas fueron las palabras que tocaron el corazón de Dios, Stephanie, y 9 meses después nació Reinaldo Batres, y por eso estoy en esto. Mamá hizo un pacto con Dios, y Dios le tomó la palabra. ¡Qué lindo! He crecido en un ambiente eclesiástico, cristiano. No ha sido muy fácil para mí, por ser hijo único. Viví con una familia, una niñez muy cálida, mucho amor, remunerada por el lado de mi padre, y conocí a varias figuras cristianas, pastores, evangelistas, entre ellos Dios me dio la oportunidad de viajar a Camuy, Puerto Rico, donde fui invitado para una campaña del evangelista Gigi Ávila, Y terminé quedándome 4 años en Puerto Rico trabajando con ellos como el Ministerio Cristo Viene. En diferentes campañas, países, ciudades. Dios me dio la oportunidad y la bendición de estar con ellos, aprendiendo mucho de ellos. Oración, ayuno y palabra. Posteriormente conocí a Alberto Motesi. Tuve la bendición de compartir con él en diferentes conferencias. Dios, a través de él, me dio la pauta para poder estudiar como pastor en Instituto Bíblico en California, en La Puente. Luego conocer músicos muy conocidos y formar parte de ellos. Y así es como me encaminé, o Dios me llevó, a trabajar en el área musical, cantante musical. Así es, y eso vamos a ir hablando más adelante, porque definitivamente cuando sembramos una semilla, aunque a nuestros ojos humanos pareciera que no da fruto, siempre va a dar fruto. Me gustaría que nos contara también cómo inicia en la parte ministerial, cómo desarrolla, cómo conoce esos dones, esos talentos que hay dentro de usted, y cómo inicia esas relaciones, en este caso con Torre Fuerte en México, trabajando con Canción en Houston, en los diferentes ministerios. De adolescente yo formé parte con un dúo, creo que son colombianos, que se hicieron muy amigos. Ellos fueron muy conocidos en el ámbito cristiano, musical, Voceros de Cristo, Álvaro y Eduardo. Su género era de cuerdas y llegaron a hospedarse en cierta ocasión a casa de mi papá. Y eran los famosos en aquel entonces en el ambiente así de iglesias. Y para mí, imagínate, tenerlos ahí, también ellos me daban clases. De hecho, fueron los primeros que me enseñaron a tocar el instrumento de la guitarra y a usarla y a cantar. Así fue como yo empecé en la música y el canto. Yo no sabía si yo cantaba bien o yo la podía hacer. Yo cantaba, era todo. Yo cantaba. Ninguno de mis padres eran cantantes. Pero yo empecé a cantar y luego me fueron escuchando personas más educadas en el área y me llamaban para que cantara en iglesias. Así fui creciendo poco a poco en el ambiente musical. Luego hubo un sello discográfico que le interesé como cantante y ellos sí ya me tomaron como propios, me llevaron a un conservatorio, me preparé musicalmente en Boston, Massachusetts, un conservatorio casi por 1 año y 3, 4 meses. Ahí aprendí lo mejor. Sin embargo, en cada presentación que he ido haciendo en el transcurso de todos estos años, es donde la práctica, tanto concierto, me ha llevado a un nivel que con humildad lo quiero decir, pero considero que Dios ha sido bueno y me ha respaldado en darme buenos frutos y éxitos. ¿Cómo viene la parte que conozco a mis hermanos de Torre Fuerte y Canción? Fue a través de la conexión que ellos tenían con el hermano Motesi. Nos conocimos en una de esas campañas y conferencias, me escucharon, conectamos esas conexiones de Dios y me invitaron para hacer producciones, en el caso de mis hermanos de Torre Fuerte, y entramos a trabajar con ellos, hicimos 2 producciones con ellos cuando ellos tocaban, cuando ellos grababan, y luego con mis hermanos de Canción, con los hermanos Witt. Dios me dio la oportunidad de formar parte de ellos y todo eso me dio gran auge y un buen referencia musical en diferentes países. Así que Dios permitió eso. Y también es necesario motivar a los jóvenes que nos escuchan, que quizás tienen sueños, tienen anhelos en sus corazones, pero muchas veces las barreras de diferentes índoles pueden impedir que esos sueños. En su caso, tuvo sueños, tuvo éxito, Dios le abrió diferentes puertas para que usted tuviera importantes contactos, pero al final de cuentas, los sueños también que usted tenía en su corazón le permitieron alcanzarlos. Sí, claro, imagínate, cuando tuve a esas personas o llegaron esas personas a hospedarse en mi casa, esos 2 músicos, a mí me encantaba la música y ese entorno que yo vivía. Y nacieron esos sueños de querer alcanzar y un día llegar a ser como ellos. Y miraba las presentaciones de ellas llenos y todo eso. Pero sí es algo muy, muy bonito decirlo, Stephanie, es que esos sueños fueron basados en los principios que de hecho mis padres me dieron. Pues, ellos me infundieron principios cristianos y mis sueños fueron alcanzar esas metas en el ambiente cristiano. Yo no tenía por qué tener sueños de alcanzar otras metas, digo esto aparte de lo académico y lo de la educación, claro que sí, pero también en la formación que yo quería, alcanzar mis metas de ser un cantante, de llegar a formar parte de algún grupo musical, Dios me las concedió. Ahora, mucha perseverancia, creyéndole a Dios, creyéndole que Él iba a hacer posible esto, y mira, Él puso las piezas exactas y adecuadas. Eso es muy importante de decírselo. No te adelantes al tiempo, lo que es tuyo va a llegar. Dios está moviendo las piezas del rompecabezas de tu vida para que llegue exactamente en su momento y cuando tú estés en la capacidad de agarrarlo y de ser un gran ejecutador de lo que Él quiere que seas. O sea, en eso, síntesis, tu vida tiene propósito. Tu vida es un propósito divino. Entonces, si nos adelantamos, podemos echar a perder los planes divinos. No te adelantes, espera. Tú sueña, sigue soñando y sigue creyéndole a Dios que Él está. Mientras tú sueñas y te preparas, Él está acomodando las piezas para que justo a tiempo encajes y llegues a realizar los sueños deseados. Así es, totalmente de acuerdo. Y como Dios es un Dios de propósitos, mañana vamos a conocer más de ese propósito que Dios ha también tenido en la vida de Reinaldo y que por medio de diferentes situaciones también lo ha hecho un hombre fuerte. Así que mañana vamos a continuar hablando de este tema. Claro que sí, Stephanie, les invitamos para mañana. Aquí estamos en este mismo medio con ganas de que usted pueda conocer y yo con deseo de hacerle saber un poco más. Bendiciones. En esta historia vemos la gran influencia que tienen los padres de familia para incentivar que sus hijos logren crecer de forma integral y ante todo en la parte espiritual, descubriendo sus dones, talentos y sirviendo a Dios. En Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Amor y Respeto en Familia, del autor Emerson Eggerich. El secreto del éxito de la crianza de los hijos ya existe. Los estudios psicológicos afirman lo que la Biblia siempre ha dicho. Los niños necesitan el amor que Dios nos dice que debemos darles. Una palabra a tiempo y el abrazo diario van a lograr que tanto los hijos como cada uno de los miembros de la familia se sientan amados, aceptados y cuidados. Y ahora compartimos un mensaje importante en Momento Crucial. Con la globalización y el comercio por Internet, ahora hay personas que venden la píldora abortiva por Internet. Parecería una solución fácil para los casos de embarazos no deseados, tomar una píldora. En realidad, el terminar con una vida humana es un crimen, y las personas que ingieren la píldora abortiva muchas veces terminan haciéndose abortos quirúrgicos. La píldora abortiva destruye vidas inocentes y destruye la salud física y mental de las mujeres que usan esas píldoras. Los líderes gubernamentales de América Latina tienen la obligación de proteger la vida y salud de los ciudadanos de sus respectivos países. La píldora abortiva destruye nuestro capital humano, que es el fundamento del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Les habló Yuri Mantilla con un momento crucial desde los estudios de Enfoque a la Familia. Recuerde escuchar mañana la segunda parte de esta entrevista. Queremos invitarle a que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría recibir sus comentarios o sugerencias de nuevos temas. En nuestra página enfoquealafamilia.com encontrará material que le va a ayudar en su crecimiento personal. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.